Vaya cosas que cuenta Guillermo, ¿no? Vaya, la verdad que me sorprenden porque, bueno, pues son cosas que no tienes conocimiento, no, también porque a lo mejor no tienes un interés en saber o no sé. O nadie te lo explica. O nadie nos lo dice, y gracias a Guillermo la verdad que aprendemos muchísimo, sí. Y tomamos conciencia de... Bueno, todos estos movimientos sociales como ecologistas siempre están mirando y preocupándose de todo lo que entendemos, el cuidado que debiéramos tener con toda la naturaleza, con aspectos tan sencillos como este, ¿no? Es decir, oye, mientras más usemos estos datos, entre más vamos calentando la Tierra, va produciéndose el efecto invernadero ese. Y sobre todo que lo que siempre decimos, ¿no? Que son cuestiones que a lo mejor nosotros no vamos a vivir, pero que sí vivirán, bueno, pues los que vienen detrás, los que vienen, ¿no? detrás, y por tanto tenemos que ir poquito a poco bajando el consumo a todos los niveles, poquito a poco ser conscientes de que la Tierra es una y hay que cuidarla. Yo no sé si a lo mejor los oyentes se pueden incluso molestar porque de alguna manera le inquietamos, pero yo creo que tenemos que inquietarnos un poco para que podamos valorar que todo lo que tenemos a nuestro alcance y de todas las cosas que hacemos uso, tenemos que ser más responsables, ¿no? Sí, porque si no lo vamos a tener muy mal, nuestros hijos, nuestros nietos, los van a tener muy complicado y muy difícil, porque lo que está claro que la tierra, la naturaleza, hay que conservarla en su estado lo más posible, y nosotros, la verdad, el hombre y la mujer, está haciendo la tierra cada vez más difícil, ¿no? Más difícil, y difícil momento. Muy difícil momento. Están pasando algunos ciudadanos de aquí de Córdoba, porque se han visto envueltos en una situación verdaderamente increíble. Tú imagínate, tú vas al dentista, te atiende, te hace un tratamiento, dice, bueno, vamos a hacer esto en tanto tiempo, te vamos a hacer aquello, lo otro. Y cuando vas al día siguiente para que te mire tu médico, tu dentista, pues han cerrado la clínica. Y te has quedado así, sin más, como María Jesús. Buenos días, María Jesús. Hola, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal estamos? Pues vamos, encontramos, como dice el otro, fatal, pero bueno, vamos tirando. ¿Usted tiene cuantificado cuántas personas se ven afectadas por esta circunstancia? Pues aquí en Córdoba, yo creo que más de 100 o 200 personas, porque yo tengo en el grupo de WhatsApp, tenemos 60 y algo, y sí, hay personas que no sabemos ni dónde están, que son personas mayores que no tenían, ni tienen WhatsApp, ni Facebook, ni nada de eso, y entonces pues no contamos con ellos, pero hay un montón. María Jesús, cuando usted se encuentra en una situación que va al dentista y está cerrado, ¿qué impresión se da, no? ¿Qué impresión tiene? ¿Qué reacción? ¿Qué le pasó cuando se encontró en esa circunstancia? Bueno, nosotros resulta que ya desde hace año y pico venimos denunciando esto. Estaban poniendo denuncias en sanidad, en consumo, porque veíamos que ahí se hacía mala praxis, las cosas, te ponían los tornillos, hay personas que se le caían, las coronas que te ponían eran de astilla y se partían. Madre mía. Encima la hacían mal. Trabajaban mal. Pero, encima, ¿no? ¿Eh? Encima trabajaban mal. Sí. También me han puesto implantes que en sitios que no tengo hueso. Madre mía. María Jesús, ¿sí? María Jesús, buenos días, soy Inés. Estabas hablando de iDental, ¿no? Sí, iDental. Sí, yo por los medios y eso me he enterado. Entonces vosotros cuando os hacía el presupuesto, ¿vosotros pagabais algo, adelantabais algo de ese presupuesto que os hacían? Hay personas que lo pagaban, iban y que el trabajo que hacían lo pagaban. Sí. Otras como yo, pues ellos arreglaron para ponerme una financiera y pagarlo poquito a poco. Sí. Yo todavía tengo que pagar un año. Bueno, ya he dejado de pagar porque he ido a consumo. Y madre mía. Me ha dicho que dejase de pagar y estoy también con un abogado. Ajá. Ya renuncia en sanidad y en el colegio de dentistas. Sí. Y entonces, pues yo he dejado ya de pagar, pero personas que lo tienen ya pagado, como mi sobrina, lo tiene pagado la chiquilla y tiene nada más que los tornillos puestos. Madre mía, qué horror. Esto es personas que... ¿Y qué estáis haciendo? Que quitar porque son, vamos, que son de los chulos, como sí, yo digo, porque sí. No estaban pasando ni por sanidad. Madre mía. Ni por la Comunidad Europea, perdón. y va fatal, vamos. A mí también me hicieron empaste y me hacían la radiografía esta y no veían, no tenía hueso, porque eso tiene que salir ahí. Y entonces los empastes que me hacían, no tengo hueso tampoco. Pero María Jesús, cuando hacían el presupuesto, tomaban en cuenta que las personas que podían ser atendidas en esa clínica estaban en condiciones de pagar ese préstamo. ¿El qué? De pagar ese préstamo. ¿Que si estábamos en condiciones de pagar? Sí, porque la información que tenemos que a veces hacían presupuestos y le decían a la gente, tú di que trabaja y que ganas tanto, ¿no? Sí, eso lo hacían. Tú di, yo no tengo nada. Yo lo que estoy es que cobro el paro y ellos pusieron lo que dieron la gana. Vamos, que yo soy terrateniente, que tengo terreno. María Fíjate. Jesús. María Jesús, ¿qué estáis haciendo? Tengo una finca con olivo y todo, y la tierra que tengo es la que tengo aquí en la maceta ahora mismo. María Jesús, ¿y qué estáis haciendo para denunciar esto, para intentar que os devuelvan el dinero? ¿Qué estáis haciendo? Pues lo que hemos hecho es eso, denunciar en el colegio de dentistas, en sanidad, en consumo, consumo se lleva en el colegio de dentistas lo estábamos diciendo desde hace ya un año y pico. Que yo fui allí, lo dije en el colegio de dentista, me dijeron, nosotros no podemos hacer nada, ahora no podía hacer nada, sanidad también se le dijo. Y allí en sanidad, tengo entendido, no lo sé muy bien, es porque no me quiero, pero creo que fue Pascua, ¿no es? Que fuimos a la reunión ahí en CEPAMI y dijo que no tenían seguro, que sanidad, ni en la Junta Andalucía ni nada, la clínica no tenía un seguro. Que no estaban dados de alta, ¿no? Creo que tenía que tener un seguro. Ah, bien. Y eso para abrir esa clínica tenía que tener un seguro. Y pasa por sanidad, y ahí. Y en sanidad se denunció cuando yo dije. Una estafa clara, ¿no? Total, ¿no? Una estafa clara. ¿Y quién va a hacerse? La radio y dije que estaba en la clínica, y estaban las moscas por allí, y lo denunciamos en la radio. En sanidad, viste, sanidad que había ido, y allí sanidad no fue para nada, porque si no hubieran cerrado eso ellos. María Jesús, ¿y quién? Que se vayan ellos antes. María Jesús, ¿quién se va a hacer responsable de todo esto? ¿Hay alguien que garantice que ustedes van a ser atendidos, que van a resolver su problema en otras clínicas? ¿Alguien se hace responsable de todo esto? A mí la financiera me llamó porque cuando dejó de pagar, yo llevo llamándole un montón de tiempo y no me echaban cuenta. Cuando me llamó el abogado y en consumo me han dicho que deje de pagar, porque me ha dicho consumo, que deje de pagar, que no nos va a pasar nada, se le van a llamarme, que me manda a otra clínica, a Vitalden o a Dentis, pagando lo mismo que este estaba pagando, y pero que me terminan de arreglarme la boca allí. Y yo a otra financiera, franquicia, no me voy. Claro. Porque si van y me hagan lo que me han hecho ya y engaños, ya no. Y además yo ya esto está puesto en manos de abogado y van por lo penal. María Jesús, ¿sí? ¿Conocéis que esto está pasando en otras ciudades de España? Esto está por toda España. El día 18 hubo una manifestación en Madrid, como se dice, con todos los afectados de todas las ciudades. Que fueron algunos otros carguitos para ahí. ¿Tiene pero esperanza? Vamos, no oye, ni se escucha en ningún lado. ¿Tiene esperanza de que esto pueda ser resuelto y que las autoridades correspondientes os van a apoyar y van a buscar solución a vuestro problema? Eso es lo que estamos buscando, que alguien se haga cargo de esto, porque es que esto lo han jugado con la salud de las personas. Que ya no es solamente la estafa que dan estafar dinero, sino es la salud. Tanto psicológicamente, mentalmente, físicamente, es todo. Porque la boca, yo gracias a Dios me la han dejado, la tenía casi acabada, pero hay personas que no tienen nada, que le quitaron los dientes, porque ahí se dedicaban a quitar dientes, muela y poner implantes, ya está. Las coronas no las ponían, porque eso ellos no les sacaban dinero, les sacaban a los implantes, que le costaban 3 euros los chinos, como yo digo, porque venían de por ahí, venían de por afuera, de Argentina, o no, perdón, de fuera, no me puedo decir dónde es. Y no estaban pasados por la Comunidad Europea. Yo tengo dos que no están pasados por la Comunidad Europea. ¿Y la autoridad, las autoridades sanitarias han tomado también cartas en el asunto? ¿Tiene usted información de que esto está encaminado? Sanidad está recogiendo son esas denuncias. Denuncias y denuncias y ya está. Ahora no estamos viendo que se está haciendo nada. Colegio de Dentistas tampoco ha hecho nada. Y aquí en la Junta de Andalucía tampoco nadie nos está apoyando. Nosotros mismos con nuestra cuenta, manifestaciones y cosas de estas. María Jesús, ¿habéis ido a la policía a poner una denuncia? Claro, yo se lo he hecho al abogado. Yo pero, todo el mundo que pero individual. Todo el mundo me pregunta, pues estoy diciendo lo que tiene que hacer. Y a denunciar sanidad, denunciar en consumo denuncia en colegio de dentistas, si no tiene abogado, ir a poner la denuncia a ellos, al juzgado de guardia, y si no, también buscar un abogado o de oficio o de dinero, según ya como... ¿Y bueno, la denuncia la habéis hecho de forma colectiva o individual? Cada persona. Yo lo estoy haciendo con el mismo abogado, mi grupo, que tenemos. Bueno, bien. Todos no, porque algunos pueden pagar lo que el abogado nos está ayudando, porque eso lo podemos pagar a poquito a poco. Y entonces ahí hicimos un colectivo, vamos, ya somos en ese abogado somos 30 o 40 personas. Uh-huh. Y luego otros lo están haciendo por abogado oficio, otros están a buscar a otro abogado por otra parte. Nosotros es un colectivo que tenemos con este abogado. Y ya le digo que el hombre se está poniendo bien y estamos pagando a poquito a poco. Como podemos, a ver. A ver, María Jesús, seguiremos hablando con vosotros, con vosotras, para ver cómo se va resolviendo el tema. Y sí, estaremos en los próximos días, semanas, en contacto otra vez para ver cómo va evolucionando vuestra situación, y deseamos mucha suerte para que esto se resuelva razonablemente. Oye, eso sí lo voy a decir, porque llamé a Andalucía Directo. Bueno, llamé, no puse un WhatsApp porque me sale el número del WhatsApp. Y le hablaba y le decía que queríamos denunciar esto, eso fue el año pasado en la tele también. Uh-huh. Que no lo queríamos denunciar para ir a Andalucía Directo. Y me dicen, por favor, díganme el nombre de la clínica, y eso, le digo, Idental, y ya me contestaba. Yeah. No me, decía, Idental, no me contestaba. Telecinco me llamó, que quería venir para hablar conmigo. Tengo aquí el WhatsApp de la chavala esta, la chica, y le dije que era para hablar Idental, y en mitad de camino se volvió, y ya no nos hicieron entrevista ninguna. Así me ha pasado pues unos cuantos. Qué curioso, ¿no? María Jesús, mucho. Alguna razón publicitaria debe haber, ¿no? Yo tengo los WhatsApp que le mandé a Andalucía Directo, donde le digo la clínica que es, y ya no me contesta. Pues nada, pues usted sabe ahora ya, a partir de ahora, que Paradigma Radio es una emisora abierta a la comunidad, a la ciudadanía. Somos un altavoz, somos una herramienta, un instrumento para que usted o todas las personas como usted que se vean implicadas en una situación tan angustiosa como esta, denunciemos entre todos para que alguien al menos le dé vergüenza y diga, pues vamos a resolver el problema de esta gente, ¿no? Hombre, es que ya le digo que en un caso que no es un caso de decir, uy, han sido unos estafadores que han cogido, van a estar con los dineros y se han ido. No. Señores, que ya no es eso, que es que han jugado con la salud. La salud, sí. La salud de las personas. Con la salud. Con la salud de las personas. Que hay criaturas que cualquiera sabe lo que podemos tener. Entonces ya me evalúa la boca, estamos yendo a que nos hagan análisis, porque es que aquello era fatal. Terrible, terrible. María Jesús, mucha suerte y ojalá que la próxima vez que podamos contactar con usted podamos tener buenas noticias y que la cosa está mejor y que está en vía de solución vuestro problema, y sobre todo cuidado de la salud, que es tan importante, se resuelva satisfactoriamente. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Ánimo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Alex Castellano en Paradigma Radio.